caminando siempre sola, sale libre a caminar, esperando que la sola borre de su olor. Sabes muy bien lo que quieres, sabes tenerlo y que podés, mirando al fondo del abismo, solo un paso y ahora te caes. El vértigo se asoma entre tus pies, se anuncia el vuelo y no hay después. Fue tanto caminar, te ibas a empollar. Tal vez flasheaste alguna vez, todo se reduce y ya sabes. Escapa del destino.